Hola, buenas noches. El tercer programa de la serie que estamos dedicando al silencio en este mes de enero comienza aquí, y de esta manera tan abrupta, porque esta noche la extensión de los textos y las numerosas canciones que quiero ofreceros me obligan a limitar al máximo esta presentación. Agustín Gutiérrez en el control y Alberto Sansegundo como creador de Buscando Leones en las Nubes, os saludamos desde Radio Universidad de Salamanca y, tras un breve comentario introductorio, damos paso a la emisión. En la próxima hora os leeré una nueva selección de fragmentos de Biografía del Silencio, el interesante libro de Pablo Dors en el que se han centrado las dos ediciones anteriores del programa. A partir de su propia práctica de la meditación, en la que nuestro tema protagonista desempeña un papel primordial, el autor nos presenta un amplio elenco de sugestivas reflexiones y profundos pensamientos de índole filosófica, moral, existencial, práctica, religiosa y hasta metafísica. Entre ellos, temas instrumentales, esta noche pertenecientes al universo del jazz, que contribuyen a crear la atmósfera recogida y sosegada, íntima y relajada, que asociamos habitualmente al silencio. Espero que disfrutéis del programa. Es maravilloso constatar cómo conseguimos grandes cambios en la quietud más absoluta. Porque no es solo que el silencio sea curativo, también lo es la quietud. Ante todo hay que decir que el silencio en quietud es muy diferente al silencio en movimiento. Está demostrado científicamente que los ojos que no se mueven propician en el sujeto una concentración mayor que si se tienen en movimiento. Al moverse es muy fácil, casi inevitable, estar fuera de nosotros. La quietud, por contrapartida, invita a la interiorización. Es necesario pasar por la quietud para adiestrarse en el dominio de sí, sin el que no puede hablarse de verdadera libertad. Lo que urge aprender es que no somos dioses, que no podemos ni debemos someter la vida a nuestros caprichos, que no es el mundo quien debe ajustarse a nuestros deseos, sino a nuestros deseos a las posibilidades que ofrece el mundo. Por todo ello, la meditación es una escuela de iniciación a la vida adulta, un despertar a lo que somos. En realidad no hay ningún problema en absoluto. No tenemos, ni mucho menos somos, un problema. Los problemas nos gustan porque nos dan la impresión de que gracias a ellos podremos ser. El verdadero problema son nuestros falsos problemas. Podemos ser dichosos. En el fondo, no podemos por menos de serlo. Hemos creído que nuestros problemas éramos nosotros. Por eso nos cuesta tanto abandonarlos. Tememos perdernos, pero es que debemos perdernos. Cuando no nos agarramos a nada, volamos. Todo problema no es a fin de cuentas más que una idea que yo tengo sobre determinadas situaciones. La situación, sea cual sea, no es el problema, sino que el problema es mi idea sobre la misma. En cuanto abandono la idea, el problema desaparece. Basta no tener idea sobre las cosas o situaciones para vivir completamente dichoso. La fórmula es tomar las cosas como son, no como nos gustaría que fueran. No hay que nadar en contra de la corriente de la vida, sino a su favor. Ni siquiera hay que nadar. Basta abrirse de brazos y dejarse llevar. Cualquier orilla a la que esa corriente te lleve es buena para ti. Eso es la fe. Tú eres tu principal obstáculo. Deja ya de obstaculizarte. Quítate de en medio todo lo que puedas y sencillamente empezarás a descubrir el mundo. Meditar es, fundamentalmente, sentarse en silencio. Y sentarse en silencio es, fundamentalmente, observar los movimientos de la propia mente. Observar la mente es el camino. ¿Por qué? Porque mientras se observa, la mente no piensa. Así que fortalecer al observador es el modo para acabar con la tiranía de la mente, que es la que marca la distancia entre el mundo y yo. Podría definir la meditación como el método espiritual, y cuando digo espiritual me refiero a búsqueda interior, para desenmascarar las falsas ilusiones. Buena parte de nuestra energía la derrochamos en expectativas ilusorias, fantasmas que se desvanecen en cuanto los tocamos. Lo ilusorio es siempre producto de la mente, a la que gusta distraer al hombre con engaños, llevarle a un campo de batalla donde no hay guerreros, solo humo, y aturdirlo hasta dejarle sin capacidad de reacción. Todo el mundo parece sediento de alguna cosa, y casi todos van corriendo de aquí para allá buscando encontrarla y saciarse con ella. En la meditación se reconoce que yo soy sed, no solamente que tengo sed, y se procura acabar con esas locas carreras, o al menos ralentizar el paso. El agua está en la sed. Es preciso entrar en el propio pozo. Todo, sin excepción, una vez conseguido, nos decepciona de un modo u otro. Nos decepciona la obra de arte que creamos, por intenso que haya podido ser el proceso de creación o hermoso el resultado final. Nos decepciona la mujer o el hombre con quien nos casamos, porque al final no resultó ser como creímos. Nos decepciona la casa que hemos construido, las vacaciones que proyectamos, el hijo que tuvimos y que no se ajusta a lo que esperábamos de él. Nos decepciona, en fin, la comunidad en la que vivimos, el Dios en quien creemos, que no atiende a nuestros reclamos, y hasta nosotros mismos, que tan prometedores éramos en nuestra juventud y que, bien mirado, tampoco hemos logrado llevar a término. Todo esto, y tantas otras cosas más, nos decepciona porque no se ajusta a la idea que nos habíamos hecho. El problema radica, por tanto, en esa idea que nos habíamos hecho. Lo que decepciona, en consecuencia, son las ideas. El descubrimiento de la desilusión es nuestro principal maestro. Todo lo que me desilusiona es mi amigo. Cuando dejas de esperar que tu pareja se ajuste al patrón o idea que te has hecho de ella, dejas de sufrir por su causa. Cuando dejas de esperar que la obra que estás realizando se ajuste al patrón o idea que te has hecho de ella, dejas de sufrir por este motivo. La vida se nos va en el esfuerzo por ajustarla a nuestras ideas y apetencias, y esto sucede incluso después de una prolongada práctica de meditación. Nos batimos en duelos que no son los nuestros. Naufragamos en mares por los que nunca deberíamos haber navegado. Vivimos vidas que no son las nuestras, y por eso morimos desconcertados. Lo triste no es morir, sino hacerlo sin haber vivido. Quien verdaderamente ha vivido, siempre está dispuesto a morir. Sabe que ha cumplido su misión. El silencio es una llamada, pero no una llamada personal, sino una llamada puramente impersonal. El imperativo a entrar no se sabe dónde, la invitación a despojarse de todo lo que no sea sustancial, en la creencia de que desnudos nos encontraremos mejor a nosotros mismos. El silencio crea cierta adicción. Tiene una primera fase, primerísima, de encantamiento. ¡Qué paz! ¡Qué bien se está! Nos decimos. Por fin silencio. Pero bastan pocos minutos, o en el mejor de los casos, horas, para que esa agradable sensación se disipe y el silencio muestre su cara más árida. El desierto. Thank you. Casi todos los frutos de la meditación se perciben fuera de la meditación. Algunos de estos frutos son, por ejemplo, una mayor aceptación de la vida tal cual es, una asunción más cabal de los propios límites y de los achaques o dolores que se arrastren, una mayor benevolencia hacia los semejantes, una más cuidada atención a las necesidades ajenas, un superior aprecio a los animales y a la naturaleza, una visión del mundo más global y menos analítica, una creciente apertura a lo diverso, humildad, confianza en uno mismo, serenidad. Puesto que estamos en la vida, vivámosla. Eso parece lo más sensato. Si hemos de aprender a nadar, es mejor que nos lancemos al agua y que no pasemos demasiado tiempo pensándonoslo en la orilla. Este es exactamente nuestro problema en la vida. Los titubeos, los miedos, las dudas sistemáticas, el temor a vivir. Siempre es más inteligente lanzarse a la aventura. La meditación desenmascara nuestros mecanismos de protección. Los proyecta en tamaño gigante en la pantalla de nuestra conciencia. Nos muestra todo lo que hemos perdido por culpa de esas salvaguardas fomentadas por las convenciones sociales y presiones de todo género. solo sufrimos porque pensamos que las cosas deberían ser de otra manera. En cuanto abandonamos esta pretensión, dejamos de sufrir. En cuanto dejamos de imponer nuestros esquemas a la realidad deja de presentarse adversa o propensa y comienza a manifestarse tal cual es, sin ese patrón valorativo que nos impide acceder a ella misma. El camino de la meditación es por ello el del desapego, el de la ruptura de los esquemas mentales o prejuicios. Es un irse desnudando hasta que se termina por comprobar que se está mucho mejor desnudo. En la meditación he aprendido, estoy aprendiendo, que nada es más fuerte que yo si no me apego a ello. Por supuesto que las cosas me tocan, los virus me infectan, las corrientes me arrastran o las tentaciones me tientan. Por supuesto que tengo hambre si no como, sed si no bebo, sueño si no duermo. Por supuesto que soy sensible a la caricia de una mujer, a la mano extendida de un mendigo, al lamento de un enfermo o al grito de un bebé. Pero una vez tocado o infectado, tentado o arrastrado, una vez enamorado o afligido, soy yo quien decide, como señor, cómo vivir esa caricia o esa bofetada, ese grito o ese gemido, cómo reaccionar a esa corriente o responder a ese reclamo. Mientras pueda decir yo, soy el señor. Soy también criatura, desde luego, pero tengo una conciencia que, sin dejar mi condición de criatura, me eleva a un rango superior. Yo, naturalmente, no sé bien qué es la vida, pero me he determinado a vivirla. De esa vida que se me ha dado no quiero perderme nada. No solo me opongo a que se me prive de las grandes experiencias, sino también y sobre todo de las más pequeñas. Quiero aprender cuanto pueda, quiero probar el sabor de lo que se me ofrezca. No estoy dispuesto a cortarme las alas ni a que nadie me las corte. Tengo más de 40 años y sigo pensando en volar por cuantos cielos se me presenten, surcar cuantos mares tenga ocasión de conocer y procrear en todos los nidos que quieran acogerme. Deseo tener hijos, plantar árboles, escribir libros. Deseo escalar las montañas y bucear en los océanos. Oler las flores, amar a las mujeres, jugar con los niños, acariciar a los animales. Estoy dispuesto a que la lluvia me moje y a que la brisa me acaricie, a tener frío en invierno y calor en verano. He aprendido que es bueno dar la mano a los ancianos, mirar a los ojos de los moribundos, escuchar música y leer historias. Apuesto por conversar con mis semejantes, por recitar oraciones, por celebrar rituales. Me levantaré por la mañana y me acostaré por la noche. Me pondré bajo los rayos del sol, admiraré las estrellas, miraré la luna y me dejaré mirar por ella. Quiero construir casas y partir hacia tierras extranjeras, hablar lenguas, atravesar desiertos, recorrer senderos, oler las flores y morder la fruta, hacer amigos, enterrar a los muertos, acunar a los recién nacidos. Quisiera conocer a cuantos maestros puedan enseñarme y ser maestro yo mismo. Trabajar en escuelas y hospitales, en universidades, en talleres, y perderme en los bosques, y correr por las playas, y mirar el horizonte desde los acantilados. En la meditación escucho que no debo privarme de nada, puesto que todo es bueno. La vida es un viaje espléndido, y para vivirla solo hay una cosa que debe evitarse: el miedo. Nos vamos, desbordados por el tiempo. John Coltrane, Buzz Meldau, Coleman Hawkins, Miles Davis, Errol Garner, Art Pepper, Joe Pass, Sonny Stitt, Oscar Peterson, Chet Baker, Joe Henderson, Jackie Trahanson, Ben Webster, McCoy Tyner y el genial Keith Jarrett, que ha estado en las tres ediciones de la serie, componen la excepcional banda sonora del último programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a Biografía del Silencio, el espléndido libro de Pablo Dors. Confío en que la emisión os haya gustado. Hasta el lunes próximo. Pasad una buena semana. Adiós.